Так, всіх, весь офіцерський состав, офіцерський корпус подымай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, 3-й и 4-й блок горит крыша в результате аварии и взрыва. Увидела, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да-да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да-да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там 3-й, 4-й блок горит крыша. Алло, Полесская? Да-да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша 3-го, 4-го блока. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. Огромную долю работы и ответственности взяли на свои плечи партийные, советские и хозяйственные органы Украины и Белоруссии. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. Buenas tardes. Los fragmentos que hoy vamos a leer aquí en Olvida tu equipaje en Radio Utopía pertenecen al libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura en 2015. Nosotros consideramos un deber moral divulgar, explicar, decir lo que pasó en Chernóbil el 26 de abril de 1986, lo que está pasando ahora, y también lo que continuará ocurriendo durante cientos de miles de años, tiempo en que la radiación seguirá siendo letal. Por eso, leemos en voz alta. El 26 de abril de 1986, a la 1 horas 23 minutos 58 segundos, una serie de explosiones destruyeron el reactor y el edificio del cuarto bloque energético de la central eléctrica atómica de Chernóbil, situada cerca de la frontera bielorrusa. La catástrofe de Chernóbil se convirtió en el desastre tecnológico más grave del siglo XX. Para la pequeña Bielorrusia, con una población de 10 millones de habitantes, representó un cataclismo nacional, si bien los bielorrusos no tienen ni una sola central atómica en su territorio. Bielorrusia seguía siendo un país agrícola, con una población eminentemente rural. Durante los años de la Gran Guerra Patria, los nazis alemanes destruyeron en tierras bielorrusas 619 aldeas con sus pobladores. Después de Chernóbil, el país perdió 485 aldeas y pueblos. 70 de ellos están enterrados bajo tierra para siempre. Durante la guerra, murió uno de cada cuatro bielorrusos. Hoy, uno de cada cinco vive en un territorio contaminado. Se trata de 2.100.000 personas, de las que 700.000 son niños. Entre las causas del descenso demográfico, la radiación ocupa el primer lugar. En las regiones de Gómel y Múlyagov, las más afectadas por el accidente de Chernóbil, la mortalidad ha superado a la natalidad en un 20%. Debido a la constante acción de pequeñas dosis de radiación, cada año crece el número de enfermos de cáncer, así como de personas con deficiencias mentales, disfunciones neuropsicológicas y mutaciones genéticas. Según diversas observaciones, el 26 de abril de 1986 se registraron niveles elevados de radiación en Polonia, Alemania, Austria y Rumanía. El 30 de abril en Suiza y el norte de Italia, el 1 y 2 de mayo en Francia, Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña y el norte de Grecia, el 3 de mayo en Israel, Kuwait, Turquía. Proyectadas a gran altura, las sustancias gaseosas y volátiles se dispersaron por todo el globo terráqueo. El 2 de mayo se registró su presencia en Japón, el 4 de mayo en China, el 5 en India, el 5 y el 6 de mayo en Estados Unidos y Canadá. Bastó menos de una semana para que Chernóbil se convirtiera en un problema para todo el mundo. El cuarto reactor, la instalación denominada Refugio, sigue guardando en sus entrañas de plomo y hormigón, armado, como antes, cerca de 200 toneladas de material nuclear. El combustible se mezcló, además, en parte con el grafito y el hormigón. Nadie sabe qué ocurre hoy con este combustible. El sarcófago se construyó de manera precipitada. Se trata de una construcción única en su género. Quizás los ingenieros petersburgueses que la diseñaron puedan sentirse orgullosos de ella. Debía mantenerse en funcionamiento durante 30 años. Sin embargo, los técnicos montaron la instalación a distancia. Las planchas se unían con la ayuda de robots y de helicópteros. De ahí que haya grietas. En la actualidad, según algunas fuentes, la superficie total de las zonas defectuosas y agrietadas supera los 200 metros cuadrados. Por los que siguen desprendiéndose aerosoles radioactivos. Si el viento sopla del norte, entonces, en el sur, se detecta actividad radioactiva, con uranio, plutonio y cesio. Más aún, en los días de sol, con la luz apagada, se ven columnas de luz que caen del techo de la sala del reactor. ¿Qué es esto? También la lluvia entra dentro del reactor. Cuando el agua cae sobre la masa de combustible, es posible una reacción en cadena. El sarcófago es un difunto que respira. Respira muerte. ¿Cuánto tiempo aguantará? Nadie sabe dar una respuesta a este interrogante. Hasta hoy, es imposible aproximarse a muchos de los nudos y construcciones para establecer su grado de seguridad. En cambio, todo el mundo comprende lo siguiente. La destrucción del refugio daría lugar a unas consecuencias aún más terribles que las que se produjeron en 1986. Antes de Chernóbil, por cada 100.000 habitantes de Bielorrusia, se producían cerca de 82 casos de enfermedades oncológicas. Hoy las estadísticas son las siguientes. Por cada 100.000 habitantes hay 6.000 enfermos. Esto quiere decir que se han multiplicado por 74. el cuerpo entero deshecho. Todo él era una llaga sanguinolenta. En el hospital, los últimos días, le levantaba la mano y el hueso se le movía, le bailaba, se le había separado la carne. Le salían por la boca pedacitos de pulmón, de hígado. Se ahogaba con sus propias vísceras. Me envolvía la mano con una gasa y la introducía en su boca para sacarle todo aquello de dentro. Es imposible contar esto. Es imposible escribirlo. Ni siquiera soportarlo. Todo esto tan querido, tan mío, tan... No le cabía ninguna talla de zapatos. Lo colocaron en el ataúd descalzo. Ante mis ojos, vestido de gala. Lo metieron en una bolsa de plástico y la ataron. Y ya en esa bolsa lo colocaron dentro del ataúd. El ataúd también envuelto en otra bolsa. Un celofán transparente, pero grueso, como un mantel. Y todo eso lo metieron en un féretro de zinc. Apenas lograron meterlo dentro. Solo quedó el gorro encima. Vinieron todos, sus padres, los míos. Compramos pañuelos negros en Moscú. Nos recibió la comisión. Extraordinaria. A todos les decían lo mismo. Que no podemos entregaros los cuerpos de vuestros maridos, no podemos daros a vuestros hijos, son muy radiactivos y serán enterrados en un cementerio de Moscú de una manera especial. En unos féretros de zinc, soldados, bajo unas planchas de hormigón. Deben ustedes firmarnos estos documentos. Necesitamos su consentimiento. Y si alguien indignado quería llevarse el ataúd a casa, lo convencían de que se trataba de unos héroes. Decían, y ya no pertenecen a su familia, son personalidades y pertenecen al Estado. Ven aquí a dar a luz. ¿A dónde iba a ir si no? Parí con 2 semanas de adelanto. Me la enseñaron. Una niña. Natasha la llamé. ¿Tu papá te llamó Natasha? Por su aspecto parecía un bebé sano, con sus bracitos, sus piernas, pero tenía cirrosis. En su hígado había 28 Roentgen y una lesión congénita de corazón. A las 4 horas me dijeron que la niña había muerto. Y otra vez, que no se la vamos a dar. ¿Cómo que no me la vais a dar? Soy yo quien nos la va a dar a vosotros. La queréis para vuestra ciencia, pues yo odio vuestra ciencia, la odio. Vuestra ciencia fue la que se lo llevó y ahora quiere más. No os la daré, la enterraré yo misma, junto a su padre. Pero yo miro a Chernóbil como al inicio de una nueva historia. Chernóbil no solo significa conocimiento, sino también preconocimiento, porque el hombre se ha puesto en cuestión con su anterior concepción de sí mismo y del mundo. Cuando hablamos del pasado o del futuro, introducimos en estas palabras nuestra concepción del tiempo. Pero Chernóbil es ante todo una catástrofe del tiempo. Los radionúclidos diseminados por nuestra Tierra vivirán 50, 100, 200.000 años y más. Desde el punto de vista de la vida humana, son eternos. Entonces, ¿qué somos capaces de entender? ¿Está dentro de nuestras capacidades alcanzar y reconocer un sentido en este horror del que seguimos ignorándolo casi todo? La La noche del 26 de abril. Durante aquella única noche nos trasladamos a otro lugar de la historia. Realizamos un salto hacia una nueva realidad, y esta ha resultado hallarse por encima no solo de nuestro saber, sino también de nuestra imaginación. Se ha roto el hilo del tiempo. El tiempo de la vida, el tiempo vivo. Con Chernóbil, el hombre ha alzado su mano contra todo, ha atentado contra toda la creación divina, donde además del hombre viven miles de otros seres vivos, animales y plantas. Pasaban más y más aviones cada día. Iban bajos sobre nuestras cabezas. Volaban hacia el reactor, a la central, uno tras otro. Y entre tanto, estaban evacuando nuestro pueblo. Nos trasladaban. Tomaban al asalto las casas. La gente se había encerrado, se escondía. El ganado bramaba. Los niños lloraban. La guerra y el sol brillaba. Yo me había metido en casa y no salía. La verdad es que no me encerré con llave. Llamaron unos soldados. ¿Qué, abuela? ¿Está lista? Y yo les dije, ¿qué? ¿Me vais a atar de pies y manos? ¿Vais a sacarme a la fuerza? Los chicos se quedaron callados y al rato se fueron. Eran tan jovencitos, unos críos. Válgame Dios. Las ratas hasta se comieron a una mujer. Se la zamparon. En su propia casa. Las malditas ratas pelirrojas. Si es verdad o no, no sabría decirle. Pero eso es lo que contaban. Me rodeaban por aquí unos vagabundos. Los primeros años. Las cosas en las casas no faltaban. Camisas, jerseys, abrigos. Toma lo que quieras y llévalo a vender. Pero se emborrachaban. Les daba por cantar. La madre que los... Uno se cayó de una bicicleta y se quedó dormido en medio de la calle. Por la mañana solo quedaron de él dos huesos y la bicicleta. ¿Será verdad o mentira? No les sabría decir. Eso es lo que cuentan. Soy una persona corriente, poca cosa. Igual que los que te rodean. Vas a tu trabajo y vuelves a casa. Recibes un sueldo medio. Viajas una vez al año de vacaciones. Tienes mujer, hijos, una persona normal. Y un día, de pronto, te conviertes en un hombre de Chernóbil, en un bicho raro. En algo que le interesa a todo el mundo y de lo que no se sabe nada. Quieres ser como los demás, pero ya es imposible. No puedes. Ya es imposible regresar al mundo de antes. Te miran con otros ojos, te preguntan, ¿pasaste miedo ahí? ¿Cómo ardía la central? ¿Qué has visto? O, por ejemplo, ¿puedes tener hijos? ¿No te ha dejado tu mujer? Le contaré solo lo mío, mi verdad. Ocurrió así. Por la radio habían dicho, no se pueden llevar los gatos. Mi hija se puso a llorar y del miedo a quedarse sin su querido gato, empezó a tartamudear. Y decidimos meter el gato en la maleta. Pero el animal no quería meterse en la maleta, se escabullía. Nos arañó a todos. Prohibido llevarse las cosas. No me llevaré las cosas, pero sí una sola cosa. Tengo que quitar la puerta del piso y llevármela. No puedo dejar la puerta. Cerraré la entrada con tablones. Nuestra puerta. Aquella puerta era nuestro talismán. Una reliquia familiar. Sobre esta puerta velamos a mi padre. No sé según qué costumbre, no en todas partes lo hacen, pero entre nosotros, como me dijo mi madre, hay que acostar al difunto en la puerta de su casa. Lo velan sobre ella hasta que traen el ataúd. Yo me pasé toda la noche junto a mi padre, que yacía sobre esta puerta. La casa estaba abierta toda la noche y sobre esta misma puerta. Hasta lo alto están las muescas de cómo iba creciendo yo. Pero saqué aquella puerta de allí. Mi puerta, por la noche, en una moto, por el bosque. La saqué al cabo de 2 años, cuando ya habían saqueado nuestro piso. Limpio quedó. Hasta me persiguió la milicia. Alto o disparo. Me tomaron por un ladrón, claro. De manera que, como quien dice, robé la puerta de mi propia casa. Mandé a mi hija con la mujer al hospital. Se les había cubierto todo el cuerpo de manchas negras. Las manchas salían, desaparecían y volvían a salir. Del tamaño de una moneda, sin ningún dolor. Las examinaron a las 2 y yo pregunté, dígame, ¿cuál es el resultado? No es cosa suya. ¿De quién entonces? A nuestro alrededor todos decían, vamos a morir. Para el año 2000... los bielorrusos habrán desaparecido. Mi hija cumplió 6 años. Los cumplió justo el día del accidente. La acostaba y ella me susurraba al oído, papá, quiero vivir, aún soy muy pequeña. ¿Usted es capaz de imaginarse a 7 niñas calvas juntas? Eran 7 en la sala. Mi mujer llegaba del hospital y no podía más. La acostamos sobre la puerta, encima de la puerta sobre la que un día reposó mi padre. Quiero dejar testimonio. Mi hija murió por culpa de Chernóbil. Y aún quieren de nosotros que callemos. La ciencia, nos dicen, no lo ha demostrado. No tenemos bancos de datos. Hay que esperar cientos de años. Pero mi vida humana es mucho más breve. No puedo esperar. Apunte usted, apunte al menos que mi hija se llamaba Katia, Katiuska, y que murió a los 7 años. En cierto tipo de chistes preguntan, ¿las manzanas de Chernóbil se pueden comer? Respuesta, sí, pero los restos hay que enterrarlos bien hondo en la tierra. Otra pregunta, ¿cuánto es 7x7? Respuesta, pregúntaselo a cualquiera en Chernóbil, que le hará la cuenta con sus dedos. ¿Qué es una radio niñera? Pues una abuela de Chernóbil. Mire, una ucraniana vende en el mercado unas manzanas rojas, grandes, y grita, compre mis manzanas, manzanitas de Chernóbil. Y alguien le recomienda, mujer, no digas que son de Chernóbil, que nadie te las comprará. ¿Pero qué dices? ¿Las compran y cómo? Unos para la suegra, otros para su jefe. En la zona de Chernóbil han plantado tabaco. En la fábrica de ese tabaco han hecho cigarrillos y en cada paquete han puesto. El Ministerio de Sanidad le previene, por última vez. El tabaco es peligroso para la salud. En cambio, nuestros abuelos lo fuman. Nuestro regimiento se puso en marcha a la primera señal de alarma. Viajamos mucho tiempo. Nadie nos decía nada concreto. De modo que nos trajeron aquí. Llegamos a la central misma. Nos dieron una bata blanca y un gorrito blanco. Una mascarilla de gasa. Limpiamos el territorio. Un día trabajábamos abajo escarbando y arrancando restos y otro arriba, sobre el techo del reactor. En todas partes con una pala. A los que se subían al techo los llamaban cigüeñas. Los robots no lo aguantaban. Las máquinas se volvían locas. Nosotros, en cambio, trabajábamos. Sucedía que te brotaba sangre de los oídos, de la nariz. Te picaba la garganta. Te lloraban los ojos. Luego regresamos a casa. Me quité de encima todo aquello, toda la ropa que llevaba, y la tiré a la basura. Pero la gorra se la regalé a mi hijo pequeño. Tanto me la pidió, que al final no se la quitaba para nada. Al cabo de 2 años, el diagnóstico fue tumor en el cerebro. Éramos jóvenes, solteros. No nos llevábamos las mascarillas. No, recuerdo a uno, un conductor mayor. Siempre llevaba la máscara. Nosotros, en cambio, no. Los guardias de circulación no las llevaban. Nosotros al menos estábamos dentro de la cabina, pero ellos se pasaban 8 horas en medio de aquel polvo radiactivo. A todos nos pagaban bien, 3 pagas, más la comisión de servicio. Le dábamos. Sabíamos que el vodka ayudaba. Era el mejor medio para restablecer las defensas del organismo después de recibir una radiación y te quitaba el estrés. No era casualidad que durante la guerra te dieran la famosa ración oficial de 100 gramos, de manera que el cuadro normal era ver a un guardia borracho multando a un chofer tan borracho como él. ¿No escriba usted sobre las maravillas del heroísmo soviético? Lo hubo, es verdad. ¿Y qué maravillas? Pero primero hay que hablar de la chapuza general y del caos, y luego de las proezas. Mi historia, me llamaron y fui. Hay que hacerlo. Era miembro del partido. Comunistas, un paso adelante. Esta era la situación. Trabajaba en la milicia, sargento mayor. Me prometieron una estrella más. Eso ocurría en abril del 87. Había que pasar sin falta un control médico. Pero a mí me mandaron sin más. Alguien se rajó, como se suele decir, trajo un certificado de que tenía una úlcera de estómago y a mí me mandaron en su lugar, con sello de urgente. Esta era la situación. Ya entonces empezaron a correr los chistes. Al momento, llega el marido a casa de trabajo y se queja a su mujer. Me han dicho que o mañana me voy a Chernóbil o entrego el carnet del partido. Pero si tú no tienes carnet del partido, le dice su mujer. Pues por eso, a ver a dónde encuentro yo un carnet. Enseguida me sentí débil, algo somnoliento, tos por las noches. Y me fui a ver al médico. Todo normal, es el calor. Al comedor nos traían del colchós carne, leche y requesón, y de eso comíamos. El médico esa comida ni la tocaba. ¿Quiere otro chiste? Después de Chernóbil se puede comer de todo, pero has de enterrar tu mierda en una caja de plomo. La vida es maravillosa, pero joder, qué corta. El primer día vimos la central nuclear desde lejos. El segundo ya recogíamos los residuos a su alrededor. Los llenábamos en cubos. Usábamos palas comunes. Barríamos con las escobas que usan los barrenderos, rastrillos. Y lo que está claro es que las palas son apropiadas para la arena y la grava. Pero para residuos como aquellos, donde había de todo, trozos de película, de hierro, de madera, de hormigón, era como quien lucha contra el átomo con la pala. El siglo XX. Los tractores y excavadoras que se empleaban allí no llevaban conductor, eran teledirigidos. Nosotros, en cambio, marchábamos tras ellos para recoger los restos y respirábamos aquel polvo. Por cada turno cambiábamos hasta 30 pétalos de Striakov. Entre la gente los llamaban bozales. Un artilugio incómodo e imperfecto. A menudo nos lo arrancábamos. Era imposible respirar con ellos, sobre todo cuando hacía calor, bajo el sol. Ya no temo a la muerte, a mi propia muerte. Pero no tengo claro cómo voy a morir. Vi morir a un amigo. Se hizo grande. Se hinchó. Como un tonel. Y mi vecino. También estuvo allí. Un operador de grúa. Se volvió negro como el carbón. Y se secó hasta el tamaño de un niño. No tengo claro cómo voy a morir. Si pudiera elegir mi muerte, pediría que fuera común y corriente. No como las de Chernóbil. Y sin embargo, lo que sí sé seguro es que con mi diagnóstico no se dura mucho. Al menos sentir que llega el momento. Y una bala en la frente. He estado en Afganistán. Allí la cosa era más fácil. Una bala y... Cuente a todo el mundo lo de mi niña. Escríbalo. A los 4 años canta, baila y recita versos de memoria. Tiene un desarrollo intelectual normal. No se distingue en nada de los demás niños, solo que juega a otros juegos. No juega a compras ni a la escuela, sino que juega con sus muñecas al hospital, les pone inyecciones, les coloca el termómetro. Les prescribe una gota a gota. La muñeca se le muere y ella la cubre con una sábana blanca. Ya van para 4 años que vivimos con ella en el hospital. No se la puede dejar allí sola. Tampoco sabe que lo normal es vivir en casa. Cuando me la llevo por 1 mes o 2 a casa, la niña me pregunta, ¿volveremos pronto al hospital? Allí están sus amigos, allí viven y crecen. Le han hecho un culito, le están formando una vulva. Después de la última operación, se le detuvo de todo la emisión de orina. No consiguieron colocarle el catéter. Para eso aún le hace falta bastantes operaciones. Pero nos aconsejan que en adelante la intervengan en el extranjero. ¿De dónde vamos a sacar las decenas de miles de dólares, dígame, si mi marido gana $120 al mes? En una casa con el horno encendido freían tocino. Acercabas el dosímetro y aquello no era un horno, sino un reactor en miniatura. «Senteaos, muchachos, a la mesa», nos invitan. Nos llaman. Nos negamos. Nos imploran. «Ahora os daremos vodka. Sentaos. Explicadnos qué pasa». Mi madre, sobre todo, no sabía qué decir. Da clases en la escuela de lengua y literatura rusa y siempre me ha enseñado a vivir como mandan los libros. Y de pronto resulta que no hay libros para esto. Mi madre se sintió perdida. Ella no sabe vivir sin los libros, sin Chekhov, sin Tolstoy. El zootécnico me llevó a una zanja gigantesca. Es allí donde habían enterrado a todas aquellas vacas. Pero no se me ocurrió filmar aquello. Me coloqué de espaldas a la zanja y me puse a filmar en la mejor tradición de los documentales soviéticos. Los tracturistas leen el periódico Pravda. El título en letras grandes: «La patria no os abandonará». Hasta tuve suerte. Miro y veo una cigüeña que se posa en el campo, todo un símbolo. Por terrible que sea la desgracia que nos caiga encima, venceremos. Usted misma lo ha visto. Tengo el pasillo lleno de enfermos. ¿Qué esperan? Yo cada día oigo cada cosa, que los horrores que ustedes ven por la tele es pura basura. Así se lo pueden transmitir a las autoridades de la capital. Basura. Nuestra vida gira en torno a una sola cosa, en torno a Chernóbil. ¿Dónde estabas entonces? ¿A qué distancia vivías del reactor? ¿Qué has visto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién se ha marchado? ¿A dónde? Durante los primeros meses, recuerdo, se llenaron de nuevo los restaurantes, se oía el bullicio de las fiestas. Solo se vive una vez. Si hemos de morir, que sea con música. Todo se llenó de soldados, de oficiales. Ahora Chernóbil está cada día con nosotros. Un día murió de pronto una joven embarazada, sin diagnóstico alguno. Ni siquiera el forense anotó diagnóstico alguno. Una niña se ahorcó, de la quinta clase, sin más ni más, una niña pequeña. Y el mismo diagnóstico para todos. Todos dicen: Chernóbil. Recuerdo aquellos días. Me ardía la garganta y notaba un peso, una extraña pesadez en todo el cuerpo. «Esto es hipocondria», me dice la médico. «Todos se han vuelto aprensivos porque ha ocurrido lo de Chernóbil». «¿Qué hipocondria? Me duele todo, no tengo fuerzas». Mi marido y yo no nos atrevíamos a decírnoslo, pero empezaron a dejarnos de responder las piernas. Todos los de nuestro alrededor se quejaban. Nuestros amigos, toda la gente, ibas por la calle y te parecía que de un momento a otro te ibas a caer al suelo, que te ibas a acostar en el suelo y dormirte. Los escolares se tumbaban sobre los pupitres, se dormían en medio de la clase. Y todos se volvieron terriblemente tristes, malhumorados, En todo el día no veías una cara contenta o que alguien de tu alrededor le sonriera a otro. Desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche, los niños permanecían en la escuela. Estaba estrictamente prohibido jugar en la calle y correr. A veces me asalta un pensamiento sacrílego. ¿Y si de pronto toda nuestra cultura no es más que un baúl lleno de viejos manuscritos? Todo lo que yo amo. Desde mi punto de vista, somos material para una investigación científica. Un laboratorio internacional, en el centro de Europa. Nosotros, los bielorrusos, de los 10 millones de personas, más de 2 millones, viven en tierras contaminadas. Un laboratorio natural. Todo está listo para anotar los datos, para hacer experimentos. Nos vienen a ver de todas partes del mundo. Escriben tesis doctorales. De Moscú, de Petersburgo, del Japón, de Alemania, de Austria. Se están preparando para el futuro. El mundo se ha partido en dos. Estamos nosotros, la gente de Chernóbil, y están ustedes, el resto de los hombres. ¿Lo ha notado? Ahora entre nosotros no se pone el acento en yo soy bielorruso, yo soy ucraniano, yo soy ruso. Todos se llaman a sí mismos habitantes de Chernóbil. Somos de Chernóbil. Yo soy un hombre de Chernóbil. Como si se tratara de un pueblo distinto, de una nación nueva. Recuerdo una conversación con un científico. Esto es para miles de años, me explicaba. El uranio se desintegra en 238 semidesintegraciones. Si lo traducimos en tiempo, significa 1.000 millones de años. Y en el caso del torio, son 14.000 millones de años. 50, 100, 200 años, vale, pero más, más allá de esta cifra, mi mente no podía imaginar. Dejaba de comprender qué es el tiempo. En el periódico no quiero gente que difunda el pánico. Tú escribes sobre los héroes, como los soldados que se subieron al tejado del reactor. Un héroe. Héroes. ¿Quiénes lo son hoy? Para mí lo es el médico que, a pesar de las órdenes recibidas desde arriba, decía a los hombres la verdad. Ayer, mi padre cumplió 80 años. Toda la familia se reunió alrededor de la mesa. Yo lo miraba y pensaba, ¿cuántos sucesos acumulados en una sola vida? El gulag estalinista, Auschwitz y Chernóbil. Todo esto ha sucedido en el periodo de una sola generación. A él, en cambio, le gusta ir a pescar. Quería recordar cómo éramos cuando se produjo Chernóbil. Porque en la historia quedarán juntos el desmoronamiento del socialismo y la catástrofe de Chernóbil. Han coincidido. Chernóbil ha acelerado la descomposición de la Unión Soviética y ha hecho volar por los aires el imperio. En nuestra imaginación, el cuadro del mundo se nos aparecía del modo siguiente. El átomo de uso militar era el monstruoso hongo en el cielo, como sucedió en Hiroshima y Nagasaki. En un segundo, la gente convertida en ceniza. En cambio, el átomo para la paz se nos presentaba tan inocuo como una bombilla eléctrica. Teníamos una visión infantil del mundo. Vivíamos según el manual. No solo nosotros, sino toda la humanidad se hizo más sabia después de Chernóbil. Se hizo mayor. Adquirió otra edad. Corría el año 89, era el 26 de abril, el tercer aniversario. Empezó el mitin. Hablaban gentes sencillas, llegadas de las tierras de Chernóbil. Se formó una cola. Oíamos a los testigos de la catástrofe. Escuchábamos sus declaraciones. Como la de una madre con dos hijos, una niña y un niño. La mujer subió con ellos a la tribuna. Mis hijos hace tiempo que no ríen, que no juegan, que no corren por el patio, no tienen fuerzas, son como unos viejecitos. O la de una mujer liquidadora. Cuando se recogió las mangas y enseñó a la multitud sus brazos, todos vieron sus llagas. He lavado las ropas de nuestros hombres, que trabajaban junto al reactor, contaba la mujer. Lavábamos más que nada a mano, porque nos trajeron pocas lavadoras y estas se estropearon por la sobrecarga. O un joven médico. El hombre empezó leyendo el juramento hipocrático. Nos contó cómo todos los datos de los pacientes se guardaron con el sello de secreto y ultrasecreto, cómo la medicina y la ciencia se sometían al dictado de la política. Llegué al hospital. Un niño de 7 años, cáncer de tiroides. Quise distraerlo con bromas. El chico se giró cara a la pared. Sobre todo no me diga que no me moriré, porque sé que me voy a morir. En la Academia de Ciencias, creo que fui allí, me enseñaron la radiografía de unos pulmones abrasados por partículas calientes. Los pulmones parecían un cielo estrellado. Las partículas calientes son como unos granos microscópicos que se produjeron cuando se arrojó plomo y arena en el reactor incendiado. Los átomos del plomo, de la arena y del grafito se fundían y con el impacto se elevaban hacia el cielo. Estas partículas volaron a grandes distancias, a centenares de kilómetros, y ahora penetran en el organismo humano a través de las vías respiratorias. Un hombre muere y en 1000 años se convierte en polvo, mientras que las partículas calientes seguirán viviendo y este polvo seguirá siendo capaz de matar una y otra vez. Ahora se está muriendo el coronel Yaroshuk, un químico dosimetrista. Era un tipo enorme y ahora está paralizado en la cama. El Estado se porta como un sinvergüenza. Ha abandonado a esta gente. Cuando el coronel se muera, pondrán su nombre a una calle, o a una escuela, o a una unidad militar. Pero esto será cuando se muera. El coronel Yaroshuk había recorrido a pie la zona. ¿Y los soldados que trabajaron en el mismo techo del reactor? En la liquidación de las consecuencias de la avería, se destinaron en total 210 unidades militares, cerca de 340.000 militares. Los manipuladores teledirigidos se negaban a menudo a ejecutar las órdenes que se les daba, o hacían algo completamente distinto, pues sus circuitos electrónicos quedaban destrozados bajo el efecto de los altos campos electromagnéticos. Los robots más fiables eran los soldados. Los bautizaron con el nombre de robots verdes, por el color del uniforme militar. Hubo un momento en que existió el peligro de una explosión termonuclear y entonces se impuso la necesidad de soltar el agua de debajo del reactor, para que el uranio y el grafito fundidos no cayeran allí dentro, donde junto con el agua podrían alcanzar la masa crítica y provocar, por tanto, una explosión de hasta 3 o 5 megatones. Entonces no solo hubiera perecido la población de Kiev y de Minsk, sino que no se hubiera podido vivir en una zona enorme de Europa. ¿Se imagina? Una catástrofe europea. De modo que esta era la misión, a ver quién se zambullía en aquel agua y abría el pestillo de la compuerta de desagüe. Les prometieron coche, piso, dacha y mantener a los familiares hasta el fin de sus días. Se pidió voluntarios. ¿Y los 400 mineros que taladraron el túnel de debajo del reactor? Hacía falta abrir un túnel para inyectar nitrógeno líquido en la base y congelar una almohadilla de tierra. Así se dice en el lenguaje técnico. De otro modo, el reactor se hubiera desplomado en las aguas subterráneas. Mineros de Moscú, de Kiev. No he leído nada sobre ellos. Ahora se están muriendo. Se pasaban los días delante del televisor, esperando la intervención de Gorbachov. Pero las autoridades callaban. Solo después de que se celebraran las fiestas, Gorbachov dijo: «No se preocupen, camaradas. La situación está bajo control. Es un incendio, un simple incendio, no es nada grave. Allí la gente vive, trabaja». Quería dar a luz un hijo fruto del amor. Esperábamos nuestro primer hijo. Mi marido quería un niño y yo una niña. Los médicos me habían intentado convencer. Debe decidirse a abortar. Su marido ha estado durante largo tiempo en Chernóbil. La criatura nació muerta y sin dos dedos. Una niña. Le conté la fiesta a mi hijo. Está estudiando en la capital. Es estudiante. Y recibo la siguiente respuesta: «Mamá, me he imaginado la escena. La tierra de Chernóbil, nuestra casa. Brilla el árbol de Año Nuevo. Y una gente sentada a la mesa cantando canciones revolucionarias, canciones de la guerra. Como si en su pasado no hubiera existido ni el Gulag ni Chernóbil». Y sentí pánico, no por mí, sino por mi hijo. No tiene ya a dónde regresar. He olvidado decir que vivíamos en Pripyat, junto al reactor. Hasta hoy tengo delante de mis ojos la imagen, un fulgor de un color frambuesa brillante. El reactor parecía iluminarse desde dentro, una luz extraordinaria. no era un incendio como los demás, sino como una luz fulgurante. Era hermoso. Si olvidamos el resto, era muy hermoso. No había visto nada parecido en el cine, ni comparable. Al anochecer, la gente se asomaba en masa a los balcones. Ya hacia finales de mayo, algo así como un mes después del accidente, nos empezaron a llegar para su examen productos de la zona, del área de los 30 kilómetros. El instituto trabajaba las 24 horas, como un organismo militar. En toda la República, en aquel momento, solo nosotros disponíamos de profesionales y de los aparatos necesarios. Nos traían las vísceras de animales domésticos y salvajes. Comprobábamos la leche. Después de las primeras pruebas, quedó bien claro que lo que nos llegaba no era carne, sino residuos radiactivos. En nuestra primera expedición a la zona, se comprobó que en el bosque el umbral era de 5 a 6 veces superior que en campo abierto y en la carretera. Trabajaban los tractores, los campesinos cultivaban sus huertos. En algunas aldeas medimos la tiroides a niños y mayores. Resultado, 100, 200, 300 veces por encima de las dosis tolerables. En nuestro grupo había una mujer, una radióloga. Le dio un ataque de histeria al ver que los niños jugaban en la arena. Echaban barquitos a navegar en los charcos. Veías a una mujer sentada en un banco junto a su casa, dándole el pecho a su hijo. Comprobamos la leche del pecho. Es radioactiva, la Virgen de Chernóbil. Respecto a la pregunta sobre por qué, a pesar de saber lo que ocurría, callábamos, ¿por qué no salimos a la calle? ¿Por qué no alzamos la voz? Hacíamos informes, preparábamos documentos explicativos, pero callábamos y nos sometíamos sin resistir a las órdenes, por disciplina de partido. Soy comunista. No recuerdo que ninguno de nuestros trabajadores se negara a viajar a la zona. Y lo hacían no por miedo a que los expulsaran del partido, sino por sus convicciones. Ante todo estaba la certeza de que vivíamos en un mundo hermoso y justo, y de que el hombre estaba por encima de todo, pues representaba la medida de todas las cosas. Para muchos, el hundimiento de estas convicciones acabó con un infarto o un suicidio. Una bala en el corazón, como el académico Legasov. Porque cuando pierdes la fe, cuando te quedas sin convicciones, ya no eres un participante, sino un cómplice, y para ti ya no hay perdón. Así lo entiendo yo. Según las instrucciones, los tractores destinados a arar aquellos surcos debían tener la cabina protegida, herméticamente cerrada. He visto un tractor así. La cabina, en efecto, era hermética. Allí estaba el tractor. Pero el tractorista se había tumbado en la hierba para descansar. «¿Se ha vuelto usted loco?», le digo. «¿O no le han dicho nada?». «¿Pero no ve que me tapo la cabeza con la chaqueta?». Que no se ha dado cuenta de que entre nosotros no hablamos del tema. Dentro de decenas de años, al cabo de siglos, estos serán unos tiempos mitológicos. Llenarán estos lugares de cuentos y mitos. Leyendas. Tengo miedo de la lluvia, ya ve, se lo debo a Chernóbil. Me da miedo la nieve, los bosques. Temo las nubes, los vientos. Así es. ¿De dónde sopla? ¿Qué trae? ahora ya en todas partes vivimos con este miedo. La naturaleza se diría que se ha coagulado, se ha detenido en actitud de espera. ¿Qué hace falta? Dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿La nación rusa será capaz de realizar una revisión de toda su historia de manera tan global como resultaron capaces de llevar a cabo los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial? ¿O los alemanes? ¿Tendremos el suficiente valor intelectual? Sobre esto casi no se habla. Se habla del mercado, de los cupones de la privatización, de cheques. Una vez más, nos dedicamos a sobrevivir. Toda nuestra energía se consume en esto, pero el alma se deja a un lado. De nuevo, el hombre está solo. Dos o tres hombres decidían nuestra suerte. Decidían por todos, la suerte de millones de personas. Del mismo modo que también otro puñado de hombres podía matarnos. No unos maníacos ni unos criminales con un plan terrorista en mente, sino los más corrientes operadores de guardia de la central nuclear. Seguramente unos buenos muchachos. Cuando comprendí esto, experimenté una fuerte conmoción. Yo misma descubrí algo. Comprendí que Chernóbil se hallaba más allá de Kolymá, de Auschwitz y del Holocausto. ¿Me expreso con claridad? El hombre armado de un hacha y un arco, o con los lanzagranadas y las cámaras de gas, no había podido matar a todo el mundo, pero el hombre con el átomo. En esta ocasión, la Tierra, toda la Tierra, está en peligro. ¿Y cuántos chistes? Ahí tiene uno. Mandan un robot estadounidense al tejado, trabaja 5 minutos y va y se para. El robot japonés también trabaja 9 minutos y se para. En cambio, el robot ruso se pone a trabajar y está 2 horas. Y en eso que se oye por la radio, soldado Ivanov, puede bajar para un descanso. ¿Y yo quién soy? Soy el director del Instituto de Energía Nuclear de la Academia de Ciencias de Bielorrusia. Profesor, miembro de la Academia, pero también a mí me controlan. Necesito unas 2 horas para que se ponga el aparato el propio Sliunkov. Le informo, el accidente es serio. Según mis cálculos, yo ya había hablado con otras personas en Moscú y había hecho mis números, la columna radiactiva se mueve hacia nosotros, hacia Bielorrusia. Hace falta realizar inmediatamente una operación de profilaxis de yodo para toda la población y evacuar a todo el mundo que se encuentra cerca de la central. Hay que sacar a toda la población y a los animales en 100 kilómetros a la redonda. Ya me han informado, dice Sliunkov. Ha habido un incendio, pero no han apagado. Y yo sin poderme contener. Esto es un engaño evidente. Cualquier físico le dirá que el grafito arde a unas 5 toneladas por hora. Imagínase cuánto tiempo estará ardiendo. Tomo el primer tren a Minsk. Paso la noche en blanco. Por la mañana llego a casa. Le mido a mi hijo la tiroides. 180 microroentgen a la hora. ¿Qué radiación? ¿Qué es esto? No nos ha llegado ninguna orden. De arriba nos piden informes. ¿Cómo marcha la siembra? ¿A qué ritmo? Me miran como un loco. ¿Pero de qué me habla, profesor? Roentgen, microroentgen, como si les hablara un extraterrestre. Regresamos a Minsk. En la avenida central, por todas partes venden pastelillos, helados, carne picada, bollos, bajo la nube radiactiva. 29 de abril. Lo recuerdo todo con exactitud. Por fechas. A las 8 de la mañana ya me encuentro en la sala de espera de Sliukov. Intento llegar como sea hasta él, pero no me recibe. Y así hasta las 5:30. A las 5:30, del despacho de Sliukov, sale uno de nuestros poetas más famosos. Nos conocemos. Hemos estado discutiendo con el camarada Sliukov sobre los problemas de la cultura bielorrusa. Pronto no quedará nadie para crear esa cultura, le replico sin poder aguantar. Ni para leer tus libros, si ahora mismo no sacamos a la gente de la zona de Chernóbil, si no los salvamos. Sobre nuestra tierra ya se habían precipitado miles de toneladas de cesio, yodo, plomo, circonio, cadmio, berilio, boro, una cantidad incalculable de plutonio en los reactores BRMK de uranio y grafito en la versión de Chernóbil, se extraía plutonio estratégico con el que se fabrican las bombas atómicas. En total, 450 tipos de radionúclidos, el equivalente a 350 bombas como las que se lanzaron sobre Hiroshima. Se debía hablar de física, y en cambio se hablaba de enemigos. Se buscaba al enemigo. Dispongo de información de que ellos, las autoridades, sí que tomaban yodo. Cuando los exploró el personal de nuestro instituto, todos tenían la tiroides limpia, algo imposible sin el yodo. También a sus hijos los sacaron, a escondidas lejos del desastre. Y cuando iban a visitar las zonas, ellos sí que llevaban máscaras, trajes especiales. Hechos, solo hechos. Por si acaso hacía dos copias. Una la guardaba en mi despacho del trabajo y la otra en casa. Mi mujer lo escondió. ¿Por qué hacía copias? Tenemos memoria, vivimos en un país que... Yo mismo cerraba mi despacho. Pues bien, llego de un viaje de trabajo y las carpetas habían desaparecido. Las cuatro gruesas carpetas. Pero yo he crecido en Ucrania. Mis abuelos eran cosacos y tengo un carácter cosaco. Seguí escribiendo, interviniendo. Había que salvar a la gente, evacuarlos con toda urgencia. Siempre de viaje de trabajo. Nuestro instituto compuso el primer mapa de zonas contaminadas. Todo el sur aparece en rojo. Todo el sur ardía. ¿A quién le hace falta una física así, una ciencia como esta? Si tan alto ha de ser el precio. Ahora se sabe, se ha escrito. ¿A qué ritmo endiablado se construyó la central atómica de Chernóbil? Se construyó a la soviética. Los japoneses levantan instalaciones como estas en 12 años. Aquí lo hicimos en 2, 3 años. La calidad y la seguridad de una instalación especial como aquella no se distinguía de la de un complejo agropecuario, de una granja de aves. Cuando faltaba algo, hacían la vista gorda y lo sustituían por lo que tuvieran a mano. Así, el techo de la sala de máquinas se cubrió de alquitrán, que fue lo que estuvieron apagando los bomberos. ¿Y quién dirigía la central atómica? Entre los directivos no había ni un físico nuclear. Había ingenieros de energía, de turbinas, comisarios políticos, pero ni un especialista, ni un físico. El hombre ha inventado una técnica para la que aún no está preparado, no está a su nivel. ¿Es posible darle una pistola a un niño? Los médicos me explicaron que si las metástasis hubieran atacado el interior del organismo, habría muerto rápidamente, pero se extendieron por fuera, por el cuerpo, por la cara. Le empezó a crecer algo negro. No se sabe cómo le desapareció la barbilla, desapareció el cuello. La lengua se salió fuera. Se le reventaban los vasos, empezaron las hemorragias. Oh, gritaba yo, más sangre. Del cuello, de las mejillas, de los oídos, en todas direcciones. Le traía agua fría, le aplicaba paños, no ayudaban. Era algo horroroso. Toda la almohada cubierta, le colocaba una palangana del baño. Le salía la sangre a chorros que caían como cuando se ordeña. Ese sonido, tan suave, tan campesino. Hasta hoy lo oigo, por la noche. Tenía 45 años. De modo que trajeron de la morgue a dos sanitarios. Los chicos pidieron vodka. Hemos visto de todo, me confesaron. Gente hecha trizas, con cortes, cadáveres de niños después de un incendio. Pero es la primera vez que vemos algo así. Fragmentos del libro Voces de Chernóbil, Crónica del Futuro, de Svetlana Alexievich, Editorial Debate.